Bueno, volvemos a repetir un evento que lo habíamos dejado de hacer por una serie de circunstancias, y hoy volvemos este año con niños y niñas artistas muestran, sí, 2018, que la propuesta es un poco homenajear a los niños en el mes del niño, y mostrar a los artistas niños de toda la ciudad, o por lo menos los más representativos de los barrios, tanto de los barrios como del centro, acá en el Consejo Deliberante, y que muestren lo que mejor saben hacer. Va a haber quienes participan en talleres del Centro Cultural y de otros talleres que se han... Exactamente, el Centro Cultural y la Subsecretaría de Cultura nos aportan algunos talleres. Va a venir danza creativa con la profe Magalí. Después van a estar la gente de circo con Romina De Cantoni, y también Adrián Farfal y sus alumnos del Centro Cultural 2 de guitarra. Eso es lo que la participación de lo que vendría a ser del municipio, ¿sí? Pero después también vamos a contar con Sonoridad Andina, que trae un gran grupo numeroso del Lavalle, que va a cerrar el evento, y también algunos otros alumnos de otros talleres que son más privados. Vamos a tener flamenco, en fin, una serie de niños y niñas de toda la ciudad, ¿no? Y se ha acondicionado, por lo que vemos, para esa actividad. Hay telas colgadas. Hay telas colgadas porque la gente de circo del municipio va a hacer acrobacia aérea en tela, y también algunos otros números de piso. ¿Cómo se recepciona esta propuesta o esta posibilidad que da el Consejo por sus características de presentar espectáculos? No, realmente muy bien. Ya lo hemos hecho en dos o tres oportunidades. Realmente la recepción de la comunidad es excelente. A veces, viste, viene muchísima gente porque le interesa la propuesta, así que bueno, una propuesta más de extensión parlamentaria, un área que trata de vincular el Consejo con la comunidad, no solo desde lo parlamentario, sino desde otro punto de vista, en este caso el arte, la cultura, tan necesaria para todos, ¿no?